En la defensa del territorio, Radio Comunitaria Las Quemma Huida, 107.3 FM. Que a la negra la asesinaron. A Macarena la mataron. A la negra la asesinaron por ser mujer. La asesinaron por ser mapuche. La asesinaron por atreverse a levantar la voz. Macarena fue asesinada por sicarios de la empresa devastadora RP Global en complicidad con el Estado chileno por oponerse a la instalación de la central hidroeléctrica en el sector de Tranguil. El 22 de agosto del 2016, el cuerpo ahorcado de Macarena fue encontrado por su hijo de 11 años. Su familia y amigos sabían que Macarena había sido asesinada. El 25 de septiembre del 2017 se realizó la exhumación del cuerpo de Macarena y el 30 de octubre del mismo año se realizó la segunda autopsia que descartó el suicidio de la Lamien. Aún así, continúa el encubrimiento de los asesinos por parte del Servicio Médico Legal y el Estado de Chile. Asesina, desaparece, corrompe, usurpa, devasta, saquea, extingue, compra, vende, divide y vencerás. Este es el modo de operar de las industrias extractivistas y genocidas de la mano del Estado asesino. Asesina, desaparece, corrompe, usurpa, devasta, saquea, extingue, compra, vende, divide y vencerá. Hasta ahora ni la PDI ni Fiscalía tienen presuntos responsables. No hay imputados, no hay formalizaciones, nada. No hay prisión preventiva ni arrestos domiciliarios, nada. No hay persecución, no hay hostigamiento, no hay teléfonos intervenidos, nada. No hay exámenes de ADN, no hay allanamientos, no hay justicia, nada. Por alguna no tan extraña razón, no quieren dar curso a la investigación, donde ya está comprobado científicamente que no fue un suicidio. Es evidente la complicidad que existe en estos casos entre el poder empresarial y las instituciones del Estado. Diferente es el proceder de los aparatos represivos cuando se trata de acciones de reivindicación de las comunidades y de los territorios, donde salen afectados las inversiones y los intereses materiales de latifundistas, forestales, inmobiliarias, salmoneras, mineras y todo proyecto extractivista que alimenta su bolsillo, pero destruye el hidrofilm Mongen. No es primera ni última vez que empresas pasan por encima de la vida de luchadoras y luchadores para conseguir sus objetivos. La policía les resguarda, ataca y acata. El Estado hace oídos sordos a la protesta histórica y generalizada de la gente de la tierra. El extractivismo empresarial, avalado por los aparatos opresores del Estado, junto a sicarios financiados por las mismas empresas, continúan hoy en día dejándonos sin agua, secando ríos, destruyendo esteros, vertientes, playas, bosques, cerros, montes, dunas, plantan pinos, instalan puertos, cambian la tierra por cemento, construyen carreteras, perforan la cordillera, perforan la tierra, pasan por encima de espacios ceremoniales ancestrales, de animales, de aves, bichos, nien que habitan en toda la Ñuquemapu. A 5 años del asesinato de la huichafe Macarena Valdés, el llamado es a no bajar los brazos, no descansar la lucha, a no callar, a defender el agua, la tierra, el hidrofilm Mongen. En nuestras manos está detener la devastación extractivista y defender, proteger y cuidar la Mapu para nuestro hueso y hielo. No más militarizaciones de Huelmapu, libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a los presos subversivos de la revuelta, arriba las que luchan, no estamos solas, por cada 10 que caen, 100 se levantarán. Mari Shihueu, amuleto de Tenguinshan. Un crimen que no resulta, se puede reducir la multa. La gente